Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir queremos anunciar con profunda alegría que nuestra Lamgen Huaychafe, Moira Ivana Millán, ha sido definitivamente absuelta en la causa que le fuera montada bajo la carátula de coacción doblemente agravada. Abrazamos con amor y gratitud a la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, quien en estos 2 años ha acompañado la defensa de nuestra hermana. Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, nos comprometemos a continuar caminando por memoria, verdad y justicia Por por los los pueblos pueblos indígenas indígenas. y contra toda impunidad. Nuestra Nuestra solidaridad solidaridad con con el el Lof, Lof, Vuelta Vuelta del del Río, Río, con la con familia familia de de Rafael Rafael Nahuel Nahuel y y la la familia familia de del su compañero compañero Santiago Maldonado. Maldonado.